La Guerra del Agua, Cochabamba, Bolivia, en el 2000. La historia contada por Óscar Olivera, vocero y organizador comunitario en la guerra contra la privatización del agua. Desde la Escuela de Periodismo Auténtico, México Distrito Federal, en Ashokotzin Radio, La Guerra del Agua. La Guerra del Agua. La lucha por el agua, ante todo, es la lucha por la vida. ¿Cuáles fueron las tácticas y estrategias durante la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, durante el año 2000? Establecimos diferentes tácticas, ante todo comunicacionales, porque creo que la comunicación, la información es muy, muy importante. Establecimos formas de decir las cosas en palabra escrita, pequeños panfletos. Tomamos la televisión como un espacio simbólico muy importante, donde la gente, con alguna acción muy creativa que la misma población asumía, por ejemplo la quema de facturas en el centro de la ciudad, la iza de la bandera como símbolos de llamar la atención y convocar a la gente que se puede informar, los referendos y consultas populares organizadas por la propia población, el establecimiento simbólico de tomar carreteras, caminos y plazas y ocupar físicamente y territorialmente nuestro territorio, para decir: en este territorio los que decidimos somos nosotros y no unos cuantos políticos y empresarios. El tomar físicamente los medios de comunicación de manera absolutamente pacífica, simplemente pidiendo a los conductores, relatores, periodistas y dueños de estos canales, de que sea el pueblo el que tome el micrófono, de que sea el pueblo el que tome las cámaras para poder hablar desde la base, de manera simple, de manera sencilla, pero de manera digna, y contar lo que estaba pasando y cuál era el sentimiento de la población, fueron aspectos muy importantes que nos ayudaron a que toda esta bronca, esta rabia, este coraje acumulado se convierta en una fuerza de dignidad, en una fuerza de alegría, en una fuerza de decisión, de que en un aspecto tan fundamental como es la privatización del agua y que el agua deje de ser un bien común, nosotros éramos y somos los que tenemos que decidir. ¿Quién parlamenta? ¡Ya me revienta! ¿Qué padres tengo que tantos digan? Vivir sin agua, a morir me obligan y aún me castigan. Porque el agua es vida, y que viva la buena vida, carajo.